A ver, Copa Davis juega Pela, ¿eh? Dato último momento. Momento último momento. Juega Pela, en un ratito ampliamos. Ayer estaba leyendo en Tiempo Argentino una nota de Damián Verduga. Dice, la aprobación al gobierno es el punto más bajo y refleja el resultado de una encuesta que hace la consultora Dicen, ¿no? Dice, la gestión de Cambiemos tiene una adhesión del 32%, el menor apoyo desde la asunción de Mauricio Macri, ¿eh? La lenta sangría tras los tarifazos, los arrepentidos en territorio bonaerense y la extensa franja de indecisos. Lo tenemos en línea a Hilario Morones de Hilario Moreno del Campo, ¿sí? Es director de la consultora Dicen, ¿eh? Vamos a consultar con él a ver si nos puede ampliar un poquito las cifras. Hilario, ¿cómo va? Roberto Caballero de Radio El Plata, lo saluda. Hola, Roberto, ¿cómo andás? Bien, bien. A ver, viendo esto, a ver, punto más bajo de aprobación al gobierno, ¿qué otras cifras revela el trabajo? Y se ven varias cosas, ¿no? Fue una tendencia de los últimos meses, pero en consonancia con eso se ve también un descenso desde fines de octubre más o menos de la imagen de Macri y un crecimiento de la imagen de Cristina Kirchner. Ajá. Que son básicamente no solo los dos actores centrales de la política, sino que te diría que la opinión pública está estructurada en torno a la imagen de esos dos, que tiene otra característica importante que es especular, es decir, el 75% de la imagen positiva de Macri es imagen negativa de Cristina y el 75% de la imagen positiva de Cristina es negativa de Macri. Ajá. Entonces, bueno, desde octubre, fines de octubre y especialmente fin de año, entre diciembre y enero, ocurrió una caída de 6-7 puntos aproximadamente. A ver, ¿y con Massa qué pasa en territorio bonaerense? Y a Massa le pasa lo mismo, le pasó en el año 2014. En una situación, la apuesta de Massa es al centro, ¿no? Uh-huh. Cuando vos tenés una polarización del electorado, que en términos estadísticos se ve como una distribución bimodal, es decir, donde en vez de estar acumulado en el centro, las preferencias están acumuladas en los costados, el centro te hace chiquito. Uh-huh. Entonces, a medida que se va acercando la elección y la gente empieza a tomar decisiones, a Massa se le encuentra cada vez menos lugares, se le tironean de los costados, los que están a favor de Macri en contra de Cristina, o al revés, los que están a favor de Cristina en contra de Macri, y él no encuentra lugar, ni encuentra posiciones políticas, ni sabe si tira un tiro para un lado, el otro tira para el otro, y eso le dificulta las cosas, digamos. Termina siendo como una opción de saldo, es decir, de segunda opción. Uh-huh. El que por algún motivo no le cierra la primera opción que tiene, por ejemplo, se va desencantando el gobierno, bueno, lo tiene a Massa, pero esa es siempre un lugar más débil. Uh-huh. ¿Y cuál fue la noticia, el hecho que figura como quiebre de ese nivel de aceptación que tenía Cambiemos y comienza la declinación? ¿Qué fue lo que más impactó en el electorado? Mira, nosotros no vimos un hecho específico, sino más bien un lento desgaste, digamos. Ah. Es la situación que Cambiemos en realidad tiene problemas del gobierno nacional desde por lo menos febrero del 2016. Uh-huh. Que básicamente ahí se notó el primer bajón, nosotros lo notamos ahí, pero después vimos un montón de otras encuestas, muchas consultoras, vieron un primer bajón entre la asunción y febrero, más o menos. Que ahí es donde se alejaron los primeros votantes de Macri. En dos meses ya un montón de gente vio que lo que Macri estaba haciendo no era lo que ellos habían imaginado al momento de votarlo. Uh-huh. Entonces, básicamente yo creo que eso fue una primera caída de expectativas económicas. Hubo gente que sinceramente pensó que con Macri llegaba, liberaba el cepo al dólar, y íbamos a estar mejor, íbamos a crecer más rápido, y lo que empezó a ver es señales que iban exactamente para el otro lado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso ocurrió ya en febrero. Después se mantuvo calma la situación, y entre abril, mayo y julio, agosto, uh-huh, hubo todo otro momento de turbulencias que arranca, te diría, con los Panama Papers y con una serie de denuncias, con los conflictos por la ley antidespido. Hasta ahí el gobierno no había tenido casi problemas. Había votado el tema de los buitres, una cantidad de cuestiones. de ahí hasta que la Corte corta el tarifazo del año pasado, sí, hay otro momento donde también se baja como 5 puntos más. De ahí todo el segundo semestre siguió tranquilo. Es decir, de julio en adelante hasta recuperó algún punto el gobierno, ¿no? Sí. Pero sobre el final de año empezó a pasar una cosa rara, que es que creció la incertidumbre. Es decir, vos siempre tenés que, a medida que pasa el tiempo, los indecisos, va viendo menos indecisos, porque la gente empieza a decir, estoy a favor o estoy en contra. Claro. Con el macrismo pasó al revés. Iba pasando el tiempo y vos tenías 12% indecisos, 14, 15, 18, 19, 20. ¿Por qué? Porque básicamente había gente que empezaba a no gustarle, a ver que los resultados no ocurrían, a la espera, a la idea de decir no hay que esperarlo, hay que darle tiempo. Algunos empezaron a decir, bueno, se nos debe más tiempo. Y esas situaciones no iban a la oposición, porque mucha de esa gente mira a la oposición y la ve a Cristina y no le gusta, entonces se queda ahí como en un limbo. Uh-huh. Bueno, parte de esas situaciones son las que decantaron más o menos para fin de año. Bueno, fin de año, momento de balance, ¿no? De la mayoría de la sociedad en relación a cómo le fue el año, cómo le fue su situación personal, familiar, ¿no? Digo, me parece que esa es la clave de ese tiempo. Claro, claro. Esa es la situación. Sí. Bien. Ahora me decías, entonces, Massa se termina desdibujando un poco y claramente hay dos polos ahí que atraen preferencias, tanto Mauricio Macri, por otro lado Cristina Kirchner. Tal cual. Uh-huh. Eso es, pero también te digo, desde con algunos análisis estadísticos más raros, digamos, análisis factorial y esas cosas, desde el primer día se ve que, o sea, ganó la elección Macri por 2 puntos. Pero del otro lado quedó un... No todo lo que votó a Scioli en el balotaje era antimacrista, pero 38 puntos más o menos, 38%, sí. Claramente, sí. Entonces, desde el primer día tiene una posición Macri que no le cede. Uh-huh. Y él no hizo cosas como para aflojar eso, sino más bien para tensionar con ese sector. Y después fue pasando que se le van cayendo aprobaciones propias y eso genera una situación polarizada más fuerte incluso que la que se vivió con Cristina. Uh-huh. Y habrá que ver, digamos, también cómo impacta, ¿no?, para este año, digo, porque el primer año siempre tiene bastante indulgencia, ¿no? Digo, la sociedad, de hecho, los propios actores políticos le han dado este año a Macri, si se quiere, cuando uno ve acciones en el Parlamento o acciones de la CGT, no han sido una confrontación salvaje, ni mucho menos, ¿no? Digo, fue un año donde se lo dejó gestionar, hay que ver qué pasa en este segundo, ¿no? Totalmente, con la dificultad de la polarización, es decir, uh-huh, si sería más simple la cuestión si muchos de los que se caen del macrismo, bueno, dicen, nos vamos al otro modo, digamos. Uh-huh. Pero el kirchnerismo ahí es muy revulsivo para esta gente. Claro. De la misma manera que el macrismo es muy revulsivo para el kirchnerismo. Entonces, lo que está difícil ahí es pensar a dónde, qué es lo, dónde, cómo va a terminar saliendo la situación. No tanto, en términos electorales, no es tan difícil en la elección que viene de este año, porque sí, es una elección legislativa. Ya, de medio término. No, y además con 40% es una elección que se gana, uh-huh, en principio. Claro. Podría polarizarse mucho, pero con lo cual, pues, imagina una estructura de 3 espacios, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sigue habiendo una situación de empate hegemónico, digamos. Se entiende. Hilario, gracias por esta comunicación con Del Plata. Bueno, muchísimas gracias a vos. Un abrazo. Hablábamos con Hilario Moreno del Campo, director de la consultora Dicen. La aprobación al gobierno en su punto más bajo. Fuerte polarización entre la imagen de Mauricio Macri y la de la expresidenta Cristina Kirchner. A ver, también traduciendo un poco, digamos, la única líder de la oposición claramente definida. Habla también Hilario y el trabajo de Dicen con 1.200 casos a nivel nacional, que Massa se ha ido desdibujando, ¿no? Que no se sabe muy bien dónde está parado, digo, si es opositor, si es oficialista. Bueno, varias de las cosas que venimos comentando aquí a lo largo del año. Pero bueno, buen trabajo ahí de la gente de la consultora Dicen, que efectivamente muestra un panorama que es un poco el que se percibe, ¿no? La caída de la imagen de Mauricio Macri, esa declinación más o menos sostenida. Él plantea, ya había empezado en el verano del 2016, fuertemente a mediados de año, creo que ahí ha influido también el tema tarifazos, ¿no? Él planteaba el fallo de la Corte en ese sentido. Y para enfrentar una elección de medio término, la verdad que llega, me parece a mí, Cambiemos, bastante debilitado.